¿A dónde están los fumancheros? Rivas en la mano lleno de su cheto. Esta noche hay que festejar. Vamos cheto, vamos a matar. La locura es un placer que el loco conoce. Y cantan los pibes, son cheto, lo desconoce. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Cópiame este teclado y es que no saltas un rastrero.